Guto el Jorobado, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Con Miguel Ángel Pulido como narrador, Antonio Reverte como Goto, Miguel Pulido Ruiz como Pep, Rafa Casete como Félix, Elena Rubio como Alicia, Carlos Calvente como Pedro, Antonio Reverte como Fernando y Miguel Ángel Pulido como Doctor. Dirección, montaje y remasterización, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. ¡Qué mala baba que tiene este Goto, eh! ¡Joder! La que ha liado el tío, ¿eh? Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Al fin y al cabo, eran un grupo de gilipollas. ¡Ay! Una historia de lágrimas y sangre. ¿Te ha molado, no? Déjanos tu comentario en iVoox contándonos qué te ha parecido. Te estamos esperando. Nada más.